Bienvenidos a Radio Llove Mucha Mel. Saludos, bienvenidos a Radio Llove Mucha Mel. El programa de hoy está compuesto por tres segmentos preparado por alumnas y alumnos del Instituto La Luser. Os dejamos con ellos. Muy buenos días. Yo soy Julia Guijarro y estoy con mis compañeras del IES La Luser, Lucía Sáez. Hola. Ana Arenas. Buenas. Nerea Moreno. ¿Qué tal? Y Inés Mann. Buenos días. Y vamos a hablar sobre las redes sociales. Todo el mundo sabe qué son, pero por si alguien no está en el tema, nosotras os lo vamos a recordar brevemente, ¿verdad, Inés? Claro. Las redes sociales son plataformas con las que te puedes entretener en tu tiempo libre y además comunicarte con tus amigos. Todo el mundo conoce algunas como Instagram, donde puedes subir fotos y ver historias. YouTube, una aplicación que utilizo yo mucho para ver vídeos. Twitter, para dar mi opinión y ver las de otros. Facebook, para el día a día. Musical.ly, para grabar vídeos con música y compartirlos. Y Pinterest, para buscar inspiración. A mí me encanta la de Instagram, o sea, yo antes de dormir o cuando me aburro, estoy esperando en el dentista o cosas así, yo siempre me pongo a mirar Instagram porque me entretiene bastante, la verdad. La verdad es que yo soy muy viciada a Instagram porque es como que te pones y te vicias muchísimo a ver las historias, a ver las publicaciones de todo el mundo y puedes tirarte horas y horas viéndolo. La verdad es que sí. No sé, ¿a ti qué te parece? A mí la verdad es que Instagram es la red social que más uso porque estoy todo el día mirando las fotos que sube la gente, las historias, y la uso mucho, la verdad. Sí, la verdad es que yo también utilizo bastante esta aplicación y yo no suelo subir historias, solo cuando estoy con mis amigas, y fotos subo de vez en cuando, pero sobre todo miro las publicaciones de la gente. Yo Instagram no la utilizo mucho, prefiero Musical.ly para divertirme más grabando vídeos de música. A mí es que Musical.ly no me acaba de convencer. A ver, a mí me gustan los vídeos de estos de humor que a veces veo cuando estoy contigo y tal, pero es que luego los vídeos estos con canciones, hay canciones que no me gustan y no me acaba de interesar mucho. Yo es que he intentado hacer Musical.ly y soy incapaz. Encima que ver vídeos de esos se me hacen eternos y nunca los acabo. Me aburre mucho. Yo tampoco suelo utilizar mucho esta aplicación, pero siempre hago vídeos de humor con mis amigas. Sí, es entretenido. Yo el Musical.ly, pues cuando estoy aburrida en mi casa, me pongo a hacerlos para entretenerme un rato. Bueno, también está YouTube, que YouTube es muy interesante. Yo sí. YouTube, no sé, es como una aplicación que me encanta. Aunque estoy suscrita a muchos canales que no tengo ni idea de qué son, pero es como antes de dormir y eso para entretenerte. Sí, yo también miro bastantes vídeos, sobre todo antes de dormir y cuando hago los deberes para que no sea muy aburrido. Y también estoy suscrita a muchos canales, pero no veo la mitad. ¿Y qué aplicaciones o redes sociales no utilizáis o no os gustan? Yo la que más odio es Facebook. No entiendo para qué sirve. A mí me parece bien que quieras... A ver, seguro que es entretenida, pero yo creo que para los jóvenes no nos va muy bien. Porque, en fin, decir esto de que te vas a un restaurante y decir estoy en un restaurante, no lo veo yo muy lógico, la verdad. Sí, aunque mi madre lo utiliza mucho, sobre todo para el trabajo y eso, pero en realidad es una cosa parecida a Instagram, porque en Insta Stories tú también cuelgas. Si estás, incluso si estás en el baño, lo cuelgas. Ay, madre mía. Yo no. Bueno, es que las historias ahora, desde que Snapchat puso lo de las historias y ahora todo el mundo se... WhatsApp, sí. Instagram, todo, en Facebook, y las historias son muy famosas. Sí. La verdad yo es que Twitter lo conozco, pero me lo descargué y no sé utilizarlo. No, es que ves simplemente, tú escribes algo que piensas o algo así y luego pues... Es que la sociedad de hoy en día utiliza mucho el teléfono. Yo Twitter no lo uso mucho, a lo mejor lo veo en Instagram, que lo suele utilizar mucha gente, pero no, yo no soy. Y bueno, lo malo de hoy en día es que los niños utilizan a temprana edad las redes sociales porque ya tienen el móvil de antes. Y todo es porque a veces cuando, no sé, están aburridos o algo así, los padres están ocupados, los padres les ponen la tableta delante con sus dibujos o algo así para entretenerlos. Por ejemplo, el otro día estaba en la peluquería y pues el hijo de la peluquera estaba en el sofá ahí y estaba mirando vídeos de youtubers que yo conocía hace poco y se ve que el chiquillo ya lo conocía desde hacía tiempo y ya es pequeñito, Iris, tenía 6 o 7 años. Sí, es que hoy en día nacen casi con un móvil en la mano. Pues sí, porque el otro día que estaba en casa de mi abuela, mi primo que tiene 4 años, en vez de jugar con muñecos o con mis otros primos, estaba haciendo como si tuviese un canal de YouTube. Vamos, que está muy acostumbrado a esos temas. Yo con esa edad jugaba a las Barbies. Yo me acuerdo que estábamos en el patio y siempre estábamos ahí, por ahí jugando. Y ahora los niños solo se preocupan por qué pensarán o qué subir o cosas así. No me parece muy... bueno. Y además se crean perfiles para seguir los pasos de la sociedad y esto crea un efecto cadena. Sí que es verdad. Si mi amigo tiene Instagram, yo también lo tengo que tener. Eso la verdad no es que sí. Pero en las redes sociales también hay cosas bastante buenas. Por ejemplo, ofrecen trabajo. La verdad es que sí. Mira, por ejemplo, YouTube. Aunque no todo el mundo crea que sea un trabajo de verdad, hay youtubers que ganan millonadas por subir vídeos, aunque sean, un poco chorras. Sí, que no tengan un contenido muy bueno, pero si a la gente le entretiene y le gusta, eso hace que las marcas te busquen y que tú patrocines sus productos. Sí, pero todo depende de la fama. Si tienes muchos seguidores, tienes más beneficios. La verdad es que ellos son la clave. Es que incluso los vídeos que a la gente no le gusta, como este, dice, madre mía, ¿has visto este vídeo? Es horrible, no sé qué. Y claro, la gente pues se mete a verlo y aún así el que lo ha publicado sale ganando. Claro, y tú luego le das a like y incitas a la gente a que vea ese vídeo. Claro, también compartiéndolo, cosas así. La verdad es que los seguidores tienen mucho papel en los vídeos de YouTube porque también valoran el contenido y comparten con sus amigos, lo hacen viral. Y las redes sociales tienen sus pros y sus contras. Y una de las cosas más importantes es la prudencia. Es verdad, o sea, lo principal es no dar tu contraseña porque hay que ser prudente. Tú no des tu contraseña a no ser que sea muy necesario o algo así, porque es que te pueden manipular la cuenta o pueden subir cosas que tú no quieres en tu cuenta y no sé, no es muy seguro. A mí no se me ocurre dar mi contraseña a nadie. La verdad es que a mí tampoco, aunque, a ver, saben mis contraseñas pues mis padres y mi hermana, pero eso es en caso de emergencia si me pasa algo. A mí en casa mis padres siempre me dicen que tienen que saber mi contraseña para acceder a mi teléfono, por si en caso de emergencia y no tienen el teléfono, pues que me puedan coger el mío. Pero en cosas como las contraseñas del Gmail o de mi Instagram o cosas así, prefiero guardármelas para mí. La verdad es que yo también. Yo las de Instagram se las doy a gente de confianza, como por ejemplo mis primas, pero poco más. Y tampoco debes aceptar la solicitud a extraños ni hablar con ellos. A mí todos los días me aparecen solicitudes de extraños y es que yo solo tengo 18 seguidores o algo así, pero es que no me gusta aceptarles a otra gente. La verdad es que antes tenía la cuenta pública y había veces que la gente me entraba en direct, que son los mensajes, y de repente me salía publicidad o mensajes en otros idiomas. Yo tengo la cuenta privada y la verdad es que también me llegan un montón de solicitudes de gente que no conozco de nada, así que si la tienes pública, te puede seguir todo el mundo y decirte lo que quieran. Y una cosa muy importante es que es mejor que no compartir fotos comprometedoras porque podrías meterte en un buen lío y eso mejor, si las haces, guárdatelas para ti. Sobre todo si tienes la cuenta pública, cualquiera puede coger esas fotos y hacer con ellas lo que quiera. Sí, porque en realidad si haces esas fotos o las compartes, eso te marcará el resto de tu vida porque al buscar un trabajo, imagínate que esa empresa mira esa foto, ya no te quiere contratar. Bueno, y además este tipo de fotos también desarrollan mucho el acoso escolar. Sí, pero pasando a las cosas malas también hay cosas buenas, ¿no? Como el trabajo que proporciona y el dinero. Sí. Bueno, y aún así, todo este punto ya llegamos a una... Bueno, Lucía, ¿cuál crees que es la conclusión? Yo creo que hay buenas y malas cosas. El trabajo y el entretenimiento o poder comunicarte con gente, yo creo que eso es la parte buena. Y la parte mala es que tienes que tener mucho cuidado utilizándolo. Sí, pero bueno, siempre se puede ir con precaución. Bueno, gracias a todas por vuestra opinión, pero como se nos ha acabado el tiempo, hasta luego. Hola, soy Chloe Sánchez y voy a presentar este programa junto a Paula Sánchez. Hola, buenas. Blanca Navarro. Hola, ¿qué tal? Y Nuria Muñoz. Hola. Hoy vamos a hablar sobre la homosexualidad. ¿Por qué hemos elegido este tema, Paula? Bueno, pues sinceramente creo que es un tema que nunca se ha llegado a cerrar del todo y causa muchísima polémica en el mundo en general. Exacto, es un tema que la gente nunca ha llegado a normalizar porque la gente se ciñe mucho a lo que está establecido como normal en la sociedad y eso se sale un poco. A ver, yo en mi opinión creo que habría que normalizarlo ya porque al final cada persona es libre de estar con quien quiera sin ser juzgada. Exactamente, es que ¿para qué vamos a juzgar a esa persona cuando está haciendo lo que realmente quiere y le gusta? Exacto, una persona no se enamora de un sexo, sino de una persona. Entonces, da igual que sea chico o chica, y no deberíamos de juzgar a alguien por eso. Yo también pienso que pueden hacer lo que ellos quieran, que no se les debe juzgar por lo que hagan. Exactamente, es que, vamos a ver, yo hay cosas que hacen, por ejemplo, en el tema de insultos, digamos, que claro. ¿Por qué nos metemos o se meten con una persona que es que está haciendo lo que o está quiere, con es la que no persona que quiere ya. O ya sea de su mismo sexo o del sexo opuesto? Es que claro, porque estamos insultando a alguien por, bueno, realmente, como tú has dicho, por hacer lo que él quiere, porque creo que todo el mundo somos libres de hacer lo que queremos y insultar a una persona por eso sería quitar la libertad y quitar un derecho ya, pero que tenemos ahí todos. Está el problema, que es que no es que sería, sino que es, pasa. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar que se vaya. Además, hoy en día la homosexualidad ya se está viendo desde más joven y la gente tiene que verlo como algo normal, ya que es algo normal. Como he dicho, son personas y se enamoran de personas, no de sexos. Da igual el gusto. Y además, antes, por ejemplo, se escondía más y no se veían tantas parejas homosexuales, pero ahora la gente está saliendo y es para mostrar su colectivo, ¿no? Claro, yo creo que eso también viene porque digamos que lo tenemos todo como más normalizado. Claro. Y entonces al tenerlo todo como un poco más normal, verlo como algo normal, claro, porque cada... es que es algo normal realmente. Sí, o sea, realmente no está normalizado ahora del todo, pero hace 20 años ni se imaginaba esta normalización. Claro. Porque yo, por ejemplo, a mis hijos no le voy a decir que ser homosexual está mal. O sea, y así ellos, a sus hijos y así todo el rato. Entonces cada generación yo creo que está un poco más normalizado. Claro, siempre va a haber gente que no está a favor, pero nosotros vamos a intentar normalizarlo lo sí, más posible. Sí, es un poco nuestro objetivo. Es que es lo que decía Nuria, por ejemplo, que es que como ahora se ve más normal y demás, pues claro, la gente se está atreviendo, digamos, a salir a la calle sin miedo a decir de que es homosexual, porque ya lo están viendo como más normal, pero como claro. Todavía no se ve normal del todo, digamos. Claro, porque otra cosa también es que en España, bueno, tenemos, no sé si llamarlo suerte, de que está algo más normalizado que en otros países, porque, por sí, ejemplo, pues sí. Muchos países, exactamente 72, incluso es ilegal ser homosexual, y 8 de ellos se les castiga con pena de muerte. Exacto, es que estamos poniendo pena de muerte a la gente por ser homosexual, que es una cosa lo más normal del mundo, y no ponemos pena de muerte a gente que mata a personas sin ningún que motivo. Que viola, que mata y que hace exacto, cosas sí. Mil veces peor. Estamos pagando... con gente que no ha hecho nada. Claro, ¿no? Claro. Y estamos dejando libres a gente que es que no debería de estar. Claro, y es que además también decimos que está normalizado en España, pero realmente no, porque se habla mucho de que, pues eso, de que está normalizado, pero luego llegas a un trabajo y si se enteran de que eres homosexual, seguramente no te cojan porque por sí, cualquier porque excusa, pero realmente es por eso. Exacto, luego el tema de casarse, porque la gente homosexual no se puede casar. Por iglesia, sobre todo, exacto, porque aquí claro. Sí que está ya legalizado el casarse. ¿Qué de malo tiene una persona que es homosexual y no se puede casar por la iglesia, igual que una persona normal? Pues porque, como he dicho al principio, la sociedad se ciña a lo que está establecido como normal, y ahí como está pues la Biblia, que dice que eso es algo antinatural, pues ya lo ven como algo malo, pero claro. No es que sea algo malo, es que es algo diferente. Pero ya lo tienen que ver diferente, como algo... Diferente, pero que ya debería de verse como una cosa claro, normal. Claro, porque es algo diferente, pero no es malo realmente. ¿Qué malo claro, tiene? Es que no, no es malo. No, no es que... Y ya está, es que... No, bueno. Bueno, entonces, bueno, que no está normalizado del todo, ni aquí, ni en ningún sitio, y la verdad es que pues, está bastante lejos de hacerlo. Y... Sí, eso. En otros ámbitos sociales, por ejemplo, cuando estás con un amigo, bueno, un amigo, cuando vas a conocer gente y tú, pues, te gusta una persona de tu mismo sexo, pues es muy probable que te juzguen o cualquier cosa porque lo ven, pues eso, como he dicho, algo diferente. Claro. Pero no porque sea diferente tiene que ser necesariamente malo. No, y que estás haciendo que esa persona, estando con amigos o algo, estás haciendo que esté incómodo con sus amigos y al final que dejes ahí con sus amigos porque está incómodo cuando dicen ese tipo de comentarios. Que se sienta como rechazado. Exacto, o sea, es que no digamos que es un, con todo lo que se hace realmente es como un tipo de acoso sí, que siempre, no tiene sentido ese acoso. Claro, tenemos la manía de etiquetar a las personas por lo que son y no deberíamos, todos somos personas. Ya está. Unos a lo mejor hacen cosas que no vienen a cuento, ¿sabes? Pero el ser homosexual no tiene nada de malo, entonces se está juzgando una cosa. Claro, porque tenemos que decir a la persona, o sea, porque tenemos que, pues eso, etiquetar a una persona y por eso no dejarle hacer ciertas cosas o... O sea, realmente... ¿Qué ha hecho esa persona para que se le juzgue? No ha hecho nada malo, es que... Claro, o sea, está siendo feliz, digamos. Pero claro, no, a la vez no le dejamos ser feliz. No le dejamos ser feliz porque no es igual que los demás. Exactamente. Claro. Porque luego, y luego nosotros que encima queremos que yo qué sé, yo me quiero poner una camiseta y luego me insultan y quiero decir, o sea... Y luego digo, pues yo quiero ponerme lo que quiera. Entonces nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo con ellos. Claro. Ellos quieren, o sea, son así porque quieren. ¿Por qué voy a dejar de hacer yo algo porque a ti no te guste o no te parezca bien o es que cualquier todos cosa? Somos libres de hacer lo que queramos, no sé. Bueno, y también hablando sobre los países, aparte de los 72 países que es ilegal, muchos de ellos ya es legal, pero no, o sea... Sí, como aquí, que estando, no llega a ser normalizado todo. Claro, del todo. Y pues nosotros habíamos pensado formas de cómo normalizarlo o no sé qué, o sea... Que, por ejemplo, pues como he dicho, decirle a tus hijos, a tus amigos, a tus primos, a tus padres... Sí, desde pequeños que tengan el concepto de que es una cosa normal. Sí, claro. Porque si nosotros les enseñamos, no, es normal, pero luego vas por la calle y llamas maricón a uno, pues obviamente... Pues no, pero y que antes de que escuchen ciertos comentarios, avisarles desde casa de que es una cosa normal, que no tienen por qué decir ese tipo de comentarios. Y a lo mejor te pueden decir... por ejemplo, mariquita, y a lo mejor tú piensas que no le va a sentar mal, pero algunas personas... Lo que decíamos antes, que se crea una serie de insultos que al final... Claro, porque tú a lo mejor piensas, bueno, yo le digo esto, pero como realmente él lo es, no le va a molestar, pero es que tú no sabes si esa persona le va a molestar, entonces no lo hagas. Porque te tienes que meter en la piel de los demás también. Porque así es como si yo voy y te digo, bueno... cualquier insulto por cualquier cosa que te pongas, cualquier cosa que digas, es exactamente lo mismo. A ti no te gusta que te hagan eso, entonces yo no lo hago. Claro, es que hay que ponerse en la piel de los demás y pensar, si yo estuviera en su lugar, me gustaría que me lo hicieran. Y también hay otra cosa que es, la verdad es que yo pienso que está más normalizado el ser gay que ser lesbiana. Pero... Bueno, yo no sé, yo es una cosa que veo más o menos equilibrado de las dos maneras. Bueno, y bueno, yo creo que está más visto aquí a nivel social el ser gay que ser lesbiana, está más normalizado porque... Yo lo que veo es que, no sé, yo desde mi punto de vista, no sé, pero veo que el ser gay se lleva en plan peor. A lo mejor lesbianas, no sé, sí, de que también hay tipos de insultos y demás, pero... Veo como que con los gays es más a fondo. Ya, pero yo no lo veo así porque no es, o sea, no es que haya menos insultos, es que hay menos insultos porque no le dan tanta importancia. O sea, no tanta importancia, sino que como que piensan en homosexual y piensan en gays. Ya. Sí. Y eso pues no es así. Ya, eso sí es verdad. Pero también hay, pues eso, chicas que quieren a chicas. Sí, pero es lo que te digo, que a lo mejor... En plan, prefieren ir más a saco con los gays y meterse más con los gays, que no tiene por qué, ¿sabes? Pero ya lo tienen así pensado, no sé. Bueno, está claro que ser homosexual está muy lejos todavía de normalizarse y esperamos que en breve deje de ser así. Gracias por habernos escuchado y haber confiado en nosotros para hablar de este tema y hacer un poco de debate. Y bueno, hasta luego. Adiós. Adiós. ¿Sabéis lo que son las generaciones? ¿Y conocéis las diferencias que tienen? Hola, soy Irene y junto a Ruth, Adrián y Lautaro vamos a hablar sobre dos generaciones muy importantes. Por favor, Ruth. Buenos días, Irene. Hoy he venido a hablar sobre esta generación donde se encuentran la mayoría de nuestros padres, la generación X. En esta generación se encuentran los nacidos entre los 70 y los 80, en la cual, si querías ver a alguien, tenías que haberlo acordado antes, y los viernes, cuando salían de fiesta, solían ponerse mallas, pantalones de campana, camisetas cortas, peinados voluminosos y joyas llamativas. Se escuchaban música pop y, sobre todo en las discotecas, bacalao. Gracias, Ruth. ¿Podrías seguir, Adrián? Claro que sí. Hola, buenos días. Soy Adrián y vengo a hablaros de otra generación muy importante, la generación Z. La generación Z es la nuestra, la que abarca de los años, o sea, la que abarca en los años 2000 y 2010. En esta época ha habido un cambio radical en la música. Ahora se escucha reggaetón, trap, lo cual es una música un poco machista, pero es muy conocida por los ritmos pegadizos y movidos. Ahora se empieza a llevar también la vestimenta de la generación X. Todos los pantalones rotos, las camisetas apretadas. Y el maquillaje, ahora se lleva mucho la raya del ojo y los pintalabios de tonos muy suaves o oscuros. Hoy en día la educación y los idiomas son muy, muy importantes. Sobre todo en inglés, que en cualquier parte del mundo en la que vayas se habla ese idioma por lo menos un nivel básico. Y también se ha avanzado mucho en los derechos de la mujer, de las personas de raza negra o asiáticas y sobre todo del respeto a la comunidad LGTB. Ahora está mucho más normalizado. Pero he dejado lo mejor para el final. El punto que determina nuestra época es sobre todo la tecnología. Hoy en día está casi todo informatizado y el internet prácticamente lo usamos cada hora y cada día. Y el móvil es un elemento que lo llevamos prácticamente a cualquier lado, como las llaves. Es casi tan primordial como un electrodoméstico. Gracias a él nos podemos comunicar con personas de otra parte del mundo, la gente puede saber de nosotros, podemos comprar, podemos buscar información, es algo muy, muy importante. Como todo en la vida, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahora Lautaro nos va a dar su opinión sobre esto. Hola, Lautaro. Hola, Irene. Un placer estar aquí y la verdad, Ruth y Adrián, un trabajo muy bueno el que habéis hecho. Gracias. Y la verdad es que opino lo mismo que Adrián. Básicamente el móvil facilita mucho las cosas, poder hacer todo desde casa, tanto pues, comprar, comunicarte, quedar con cualquier persona que quieras. Ya todo puede ser mucho más improvisado y la verdad es que muchos padres ahora mismo dicen que estamos todo el día enganchados en el móvil, que no socializamos ni nada de eso, pero realmente desde el móvil podemos hacer mucho más que en la calle o casi lo mismo, ¿verdad, Adrián? Sí, efectivamente. Voy a dar mi opinión. A mí, que digan las personas adultas que estamos enganchados al móvil y que es algo malo, para mí no. Lo único que hemos cambiado de época y ahora el móvil es lo que se lleva. Prácticamente usamos el móvil para cualquier cosa. La calculadora no hace falta gastarnos 15 euros. Ahora podemos descargarnos una aplicación en el móvil gratuita y hacerlo desde ahí. Podemos también comunicarnos con nuestros amigos gracias al móvil. Obviamente, si los tenemos enfrente, no vamos a enviarle WhatsApp. Simplemente vamos a tener una conversación como la tendría cualquier persona. Yo creo que el móvil, como todo en exceso, es malo. Y que podría ser muy buena herramienta. ¿Y tú, Ruth, qué opinas? Pues sí que es verdad que utilizamos demasiado el móvil, pero con él podemos hacer de todo. Claro. Y si quedamos con amigos, la mayoría de la gente se pone a utilizar el móvil, pero eso tampoco es bueno. Cuando estás con amigos también tienes que hablar con ellos personalmente. Hay que saber utilizar el móvil, pero cuando es debido, no hay que estar tampoco todo el día pegado. En eso os doy la razón a todo el mundo. Y sobre la temática LGTB y todo, ¿qué opináis? Que se haya normalizado. Pues yo opino que se ha normalizado más. Obviamente aún quedan algunos aspectos que sí que es verdad que hay un poco de discriminación, pero, por ejemplo, en el laboral hay mucha gente que no les admite, por ejemplo, por el hecho de ser transexual, o gente que aparta a otras personas por ser homosexual, bisexual, o cosas así. Yo lo veo una chorrada, porque hoy en día todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, tanto las mujeres como las personas de otras razas o independientemente de lo que le guste a una o a otra. Lo veo, la verdad, que hemos avanzado, pero que vamos mejor, vamos mejorando. Que queda todavía unos rasgos que pulir, ¿no? Sí, pero como todo. Bueno, yo opino que el tema de la homosexualidad y la bisexualidad sobre todo está mal visto con el mismo género, es decir, los chicos más o menos ven mal a los gays y creo que las chicas ven más o menos mal a las lesbianas, yo creo. Pero sí es cierto que comparado con generaciones anteriores está mucho más normalizado, claro. Y ya no hay tanto problema. Antes se pensaba que era una enfermedad y realmente no lo es. Pero claro, tú por ejemplo vas a relacionarte con otra persona y a ti no te debe de importar los gustos de esa persona. Si con que no quieras mantener una relación estable, pues tampoco hay que discriminar a nadie. Efectivamente, Adrián, pero sí que es cierto que hemos avanzado mucho, pero aún nos queda mucho que avanzar con este tema. Otro aspecto también que hemos mejorado es en el de la discriminación a la mujer. Ahora hay muchos, por ejemplo, antes a lo mejor se cobraba más a los hombres. Ahora hay algunos trabajos que sí que siguen cobrando más, pero por lo menos hemos avanzado algo, ¿verdad, Irene? Sí, la verdad es que sí. Hemos avanzado. Bueno, la verdad es que yo opino que sí, que el tema del machismo está mucho mejor ahora mismo, ya no es tan extremo. Y si en algunos trabajos, la mayoría que el hombre cobra más, suelen ser trabajos físicos, en el que por hora a lo mejor el hombre cobra más, pero porque produce más. Por ejemplo, en una huerta, si por hora el hombre cobra 15 euros y la mujer cobra 13, es porque a lo mejor el hombre en la huerta saca más cultivo que la mujer, por cuestiones físicas, que eso es siempre, es tema de genética, que el ser humano es así. Está claro que el hombre tiene más fuerza que la mujer. Sí, es cierto eso, pero también hay en casos que a la mujer se le paga menos y a lo mejor hace el mismo trabajo que el hombre. Eso también es verdad, pero bueno, eso es algo que poco a poco se va normalizando y año tras año se intenta mejorar toda la situación del machismo, al igual que acabamos de hablar de la homosexualidad. Todo poco a poco se va avanzando. Sí, es cierto que sobre todo en España ha pasado una muy mala racha de mucho machismo, pero poco a poco más o menos van normalizándose. Bueno, chicos, gracias por vuestra colaboración y nos vemos otro día.